indeterminado del espacio. Alerta, planeta Tierra. Lo que parece importar no importa. Lo que parece ser no es. Lo que parece imposible no lo será. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, octocentésima, vigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanos, por donde les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos de estos 10 años. ¡Felicidades, cabrones! Sí, resaca, goma cruda, dice ser de la sensación física que tiene un desintegrado luego de beber como cerdo en una reunión o fiesta y jurar el día después que no vuelve a hacerlo para romper su promesa ante la próxima invitación. Estamos enteros. Sí, cabrones, qué regalo grande nos han dado cada uno de los desintegrados y seguimos en la fiesta porque esta bola de nieve no se puede detener. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien se nos confirma en el espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo. ¡Felicidades! La medalla de los 10 años en su pecho, que sea, huevo, brillando, lustrosa, Capitán. Ha superado a Chewbacca, ha superado a otros pilotos interestelares. Ojo medio cerrado, güey. Sí, le quedó, quedó. Sí, ahora, bueno, ahora se le abrió el otro y se le cerró el otro. Bueno, no, está bien, pero estamos enteros. Efectos colaterales. Efectos especiales, digamos. Señoras y señores, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa radio. Ella es la Muda. ¡Déjese, mamacita! Un ejemplo. Sí, bueno, pero un ejemplo de que sin drogas, pero sirvió todo, sin alcohol, sin ningún tipo de estupefacientes, puede aguantar hasta altas horas. Sé que sé. Una verdadera maratón muda. ¡Más totopos! ¡Más totopos! Tenemos que hacer algo con la resaca, con la crudeca. Algo, muda. Sí, sí, sí, algo hay que hacer. Damas y caballeros, no te presentar ahora al técnico acá de este viaje, o al menos lo que queda de él, con ustedes, ¡el Mico! Sí, que sí, cayó desmayado luego de publicar todo. Sí, cayó desmayado. No, Mico, pero muy chingón todo lo que hizo, sí, que sí, güey. Sabemos que cayó desmayado boca arriba, boca abajo. Nadie se aprovecharía de usted, Mico, no. Por favor, nos da cierto asco. No, lo respetamos muchísimo. No, es que hasta estaba sucio, cabrón. Estaba sucio. Tenía restos de totopos en el pechito peludo. Sí, que sí. Y en determinado momento, Mico levantó su copa y cayó de bruces. De bruces sprinting, de bruces Lee, pero de todo tipo de bruces. Sí, es comprensible. Ahora, pero ahora cambiar. Sí, sí, póngase bravo, Mico, que hay mucho por delante. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una energía liberada que varía en función de los núcleos que se unen y del producto de la reacción. La cantidad de energía liberada es la diferencia de masa observada en el sistema entre antes y después de la fusión y la velocidad de la luz. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Dortmund, Alemania, llega el perrito Fernández. ¿Cómo está, perrito? Nosotros estuvimos en un cabaret en la Alemania. Sí, cerca, Segunda Guerra Mundial. Anoche. Con Helga. Sí, con Helga. Con Marklas. Con Strudens. Con Franza. Con Ingrid. Sí. Estuvo muy chido el perrito Fernández. Dice, desde Dortmund, Alemania, cabrones, felices por 10 años. Llevo yo casi 5 con ustedes. A huevo, y me siento como de la familia. Ya soy Master of the Universe. Master. Sí, y ¿y para en alemán, güey. Soy, claro, lo estoy diciendo en inglés, pero soy como sería en alemán, sí. Master of an Universe. Póngale, sí. Universen. Pero bueno, encontrar chamba está bien, cabrón. No mames, güey. Yo pensé que uno era Master of the Universe. Master. Y venía el mismo esqueleto, sí, sí, a ofrecerle chamba con y esas cosas. Pero bueno, está complicado conseguir chamba. No puede trabajar para esqueleto. No, si es que, no, claro, si es Master, tiene que no puede. Para He-Man. Tiene que. Y He-Man es como que es medio pobre, ¿no? He-Man. Está chafa, He-Man. Gasta mucho en la peluquería, He-Man, y deja muy poco para el resto. Master of the Universe, y bueno, pero lo que pasa es que se recibe Master of the Universe, la crisis. ¡Claro! ¡Ah, perrito! Culero, pero hay no, que aguantar varo, perrito Fernández, cabrón. ¿Qué va a hacer? Sí, mientras tomes unas chelas calientes como las toman en Alemania, ¿no? Me quiero quejar de los desintegrados que entran al chat, bola de mamones, se la pasan enviando mamadas del tipo, salúdenme a mi novia, salúdenme a mi novia, salúdenme a mi novia, o me sudan las bolas, me sudan las bolas, que es más o menos lo mismo. Todo sí, esto sí, escrito con mayúsculas, repetido 5 veces, eso se llama flood, idioma chateril, y eso cada 20 segundos. Y de limpiar todo eso es Yaridia, que lo hace muy bien. Algunas de las cosas relacionadas. Y el norteño Reynoso Tamaulipas, que no decía me sudan la bola, me sudan la bola, me sudan la bola. Él decía hola amigos, hola amigos, hola amigos. Pero bueno, y Yaridia lo botó a la verga. Es un bot muy rápido. Ustedes no la comprenden a Yaridia. Yaridia la ven como una bruja malvada. Pero si Yaridia no pone cierto así cachetazo al aire. No, eso es un verdadero desmadre. Esta vez la víctima fue el norteño de Reynoso Tamaulipas, el que pisa perritos con sus botas tejanas. Y ver a un güey tan grandotote, tan machín, venir con gato, con cara de gato de Shrek, decir, no, me quise comunicar, pero Yaridia me votó. Es muy enternecedor. Un abrazo para el perrito Fernández, para Yaridia, la reina del cabrito, y para, por supuesto, para el norteño de Reynoso Tamaulipas. Un abrazo, cabrones. A la bandilla elefante, y que otorgue 1000 años más en caso. Hola, mis elefangelistas radicales, soy el Pollatrón. ¿Cómo estás, Pollatrón? Bueno, felicidades, no he podido comunicarme, pero ahora lo hago, porque en este momento, bueno, especial para la nave, bueno, es digno comunicarse, digo, especial para la nave. Yo recuerdo cuando era un chamaco y escuchaba en caso y fui creciendo y convirtiéndome en el Pollatrón que soy. ¡Oh, hoy! Gracias a ustedes, años de debates como el de las tortugas y mamando de las tetitas lisérgicas de la cabra, bueno, fueron forjando mi mente. Gracias, en caso, entren a www.canaltrap.com y fíjense lo que le pasa. ¡El culebra de la Euskadi! ¿Cómo está, culebra? ¡Me cago en la puta! ¿Dónde estuve los 7 pinches años que no los encontré? Culebra. Gracias por todo y pero todo. Nos encontramos, que eso es importante. Eso es importante. Gracias a la página del feo, dice Culebra, que se fue actualizando con programas vejetes y vegetativos. A la página del feo, un abrazo para el culebra de la Euskadi. Hola, soy la cuata mala de Magdalena, Sonora, México. Quiero aprovechar que están todos así como excitados. Sé que sí. Están todos como apetetados. No, apetetados no. Y están todos como de fiesta para dar mi mensajero para sumar desintegrados. Ah, perfecto. La cuata mala dice, les mando el correo para que me agreguen al Messenger. Todos los que quieran, la neta son la onda. El correo es claudia.fgd@hotmail.com. ¿Cómo está dando un correo que hay otra persona? Sí. Si la cuata mala, ¿cómo va a decir Claudia? No, pero yo en el mundo del mensajero me hago llamar Claudia. Está bien. Claudia.f, las letras, ¿no? fgd@hotmail.com. Agréguenla. Ustedes, jóvenes chaqueteros que quieren tener una nena todo el día en el Messenger para decirle improperios, ahí la tienen a ellas. Un beso para todos, dice la cuata mala desde Magdalena, Sonora. Hola, ¿cómo están? Soy Lord con machete de Puebla, México. ¡Lord! Esto es para todos los desintegrados, incluido para ustedes, cabrones. Ustedes son, seguramente en una vida pasada tuvieron que hacer algo muy malo. Y yo en mi vida pasada tuve que hacer algo muy bueno para que en esta vida nos tocara conocernos. Hoy me declaro un desintegrado, dice el Orco Machete, que no sé por qué hoy se declara un desintegrado. Ya lo era, güey. El Orco Machete, usted cuando llegó aquí, ya mire, hasta por el olor lo distinguimos. Un abrazo para el Orco Machete. El Fefo dice, terminé el primer año de la facultad. Perfecto. Y seguimos resistiendo, brillante, muy bien. Siga estudiando. ¿Lo terminó bien o lo terminó así? Lo terminé. Siga estudiando por nosotros, Fefo. Muchas gracias. El Adolfo de Tucumán. La puta madre. Dice. La puta madre. Feliz Adolfo. Cumpleaños. 10 años. Adolfo. Tienen que hacer la comunión. En fin, no vine antes porque no me acordé. Pero este puto calendario que no me hace acordar las cosas. Algún día seré un abogado con una secretaria sexy. Ya les puso el calendario. Me va a hacer acordar. En realidad, lo que apunta el Adolfo es la secretaria sexy que le haga acordar las cosas para él olvidárselas nuevamente. Un abrazo para el Adolfo de Tucumán. Hola, soy Escaramancia desde algún lugar de Estados Unidos del Gabacho. ¿Dónde está Escaramancia? En algún punto determinado de toda la larga ruta 66. Mi gente, qué bueno, felicidades por estos 10 años. Realmente ustedes son uno de los pocos motivos que me dan power a mí y a miles de desintegrados en el mundo. Gracias por estos 10 años de aguante. Y de esto se llama, es un fenómeno de retroalimentación. Algunos le llaman feedback positivo. Digo, por la declaración de Escaramancia, también son los desintegrados los que, unos, los muchos motivos, cada uno en particular y en todo su conjunto, los que nos dan power a nosotros para cada día llevar adelante la nave, ¿no? Así que bueno, gracias por estos 10 años de aguante y de arrancarnos una sonrisa, de mostrarnos que sí se puede y que la resistencia existe. Que el niño elefante los bendiga con su trompa santa. Un abrazo, cabrones, desde el Gabacho Escaramancia y Cianet 630. ¡Un abrazo! Vamos al corte, volvemos enseguida, por favor. Es natural que subas al transporte público en hora pico y quieras que todos, menos tú, sean devorados por Godzilla para hacerte espacio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza. Desde México llega el Cancerbero. ¿Cómo está, Cancerbero? Con una historia fascinante. Mire, usted o señora que está escuchando este programa y se piensa a sí mismo, no, yo no he sido una buena madre y la mamada. Fíjale. Usted, señorita, que acaba de parir un crío y dice, no, yo lo cuidaré con solvencia y dedicación. Usted, que es hijo, dice, no, mi madre siempre se... Escuchen esta historia. Escuchen. Les cuento, yo soy el menor de 9 hermanos. 9, y a criar 9 es como que de formación profesional. Tener 9 hermanos para pelear. Sí, no, pero para mí se crían solos ya. Luego del cuarto. Yo creo que sí. Luego del cuarto la vida los cría. Sí. Entonces, el mayor o la mayor. Sí, lo suelta uno ahí en la habitación y dice, a ver, chamacos, críense entre ustedes. Sácase. O sea que si tú estás por el segundo hijo, póngale. Ten 9. Cuesta menos trabajo. Más sencillo. Sí, sí, se crían entre ellos. Así, y bueno, y cada lechón en su teta. Dice, y pues como consecuencia, nadie me cuidaba. Porque bueno, no querían. Y una vez cuando yo... Ya estaban cansados, o sea, porque se iban delegando, ¿vio? Sí. Entonces, a ver, cuídalos tú, la sexta. Porque todos por números se conocían. Sí, sí. A ver, la sexta, cuida 9. No mames, yo tengo que salir. 7, cuida 9. No, 7 decía, no, yo tengo que estudiar. Oye, 11, cuida 9. No, si no somos 11, somos 9 nada más. Ah, chale, bueno, pero... ¿Y usted qué hace aquí? 11, váyase, soy un amigo de la familia. Ah, no, retírese. Oye, 2, ¿por qué no cuidas al 9? Y así se fueron pasando la pelota. Pero en realidad nadie lo cuidaba y se crió solo en su cuna. Y yo era un bebé de cuna. Mi madre dejó un día un pan porque, les explico la situación, en la casa había riatas. No existía la tecnología avanzada que propone este programa, que es el palo matarriatas. Y la madre fue al lugar de donde se compran venenos para riatas y dijo, ¿y qué hago, don Severino? ¿Dónde pongo esto? Póngaselo en un pan, a las ratitas les gusta el pan. Comerán del pan y luego les estallará el culo. Perfecto. Y como mitad como para cuidarme, como para decir que al niño no le toque una riata. Sí, es importante. Le voy a poner el veneno cerca. Entonces puso un pan hermoso, delicioso, que se veía hasta con olorcito a recién horneado. Y adentro el veneno para riatas. Yo estaba en la cuna y estaba dormido. Y mamá dijo, bueno, esto queda aquí y a la chingada. Cuando desperté, miré ese pan que parecía llamarme y decía, tu madre lo dejó para ti. Y entonces me trepé por la cuna y me lo comí. ¡No mames, güey! Sí, me andaba muriendo. Mi madre hizo una manda al santo niño de Atocha y la cumplió. Cuando yo cumplí los 5 años, y nadie acusó a su madre nada. Eso es negligencia, cabrón. O sea, yo no sé, buena señora, está todo bien, pero ahí se portó pendejísima. O sea, ¿cómo va a ser? Además que lo único que traen los empaques de esas cosas es mantener lejos de las drogas de los niños. Y la vieja se lo pone en la cabecera de la cuna. O sea, no mames, con esa madre, claro, pero usted es que luego... había un chingo de riata, güey. No, había un chingo, pero además ya con una madre así, uno luego sale al mundo y ya nada lo puede madrear. Claro, bueno, en la manda mi madre, bueno, decía que le iba a cumplir ella cargándome desde la entrada hasta el atrio del templo. ¡Mega floja la promesa, cabrón! Pero el templo no sabe lo que era. ¿Qué tenía? ¿20 kilómetros el templo? Nuestra Señora de las Chelas. Sí, güey. Bueno, o sea que la vieja corría en riesgo. Claro, lo que es tener 9 hijos. Sí. Yo creo que si era hijo único, le prometía ir caminando desde Tepic, Nayarit, hasta, hasta Monterrey. Se va cortando, Dice, tengo 9. Si este me falla, quedan 8. O sea, no mames. El tema es que no me acusan de asesinato. Aparte que estaba sobrepesado. Sí, estaba, sí, tenía 5 años. Ya era. Sí. Ya estábamos 5 años, estaba gordito. Sí, 5 años. Y dormía en cuna porque al ser tantos, sí, el niño ya no estaba para habitación. Sí. No. Hasta los 18 años durmió en cuna. El pedo es que hasta que se fue de la casa durmió en cuna. Sí. Dice, y bueno, el cancerbero dice, bueno, y pues dijo, yo prometo que te llevo al niño en brazos hasta el atrio. Y bueno, solo lloraba por la angustia que le causaban sus hijos. Y aquel día yo con 5 años estaba extremadamente gordo. Güey. Sí, y pues mi madre chillando y decía, ay, mi cintura, ay, mi espalda, no sé qué. deje, vieja. Claro, es la promesa. Primero lo envenene y luego qué pedo. Que si quieres camino. Y yo le decía a mamá Clau, porque hablaba el niño. Claro, y sí, y yo la tomaba del cuello y le decía, mami, si quieres, yo camino. Y no, mi mamá decía, no, no, escuincle. No, chamaco, morro, no ves que yo tengo que cumplir la promesa, puto. No, no me hagas esto, deja que yo te cargo. Pero la veía sufrir. Si quieres camino, al cabo que yo no estoy cansado. Y no quería verla así sufriendo. Y ella me dijo, no, no. Así me llevó y me bajó faltando 2 metros justo antes de llegar. La gente se ponía de pie y aplaudía. Y le daban aliento. Vamos, que cargue al gordito, que cargue al gordito, que cargue al gordito. Y nada, todo transpiroso. 2 minutos antes de llegar, ella se dio por vencida. Ese fue el segundo momento en que he descubierto que soy un desintegrado. El otro fue cuando le gané la carrera a todos esos millones de espermas de mi padre y fecundé el óvulo de mamá, cabrones. ¡Sí, fui yo, winner! Así nosotros, los desintegrados, con estos 10 años hemos fecundado una amistad entrañable que nunca olvidaremos, porque sabemos que tenemos amigos en todos lados, en España, Israel, Italia, Grecia, Suecia y toda Sudamérica, Centroamérica, okay, sin olvidar Liverpool, Inglaterra, Jamaica y todos lados, cabrones, a echarle ganas, a enfrentar lo que venga. Y gracias por estos 10 años y que sean muchos más. Y seguimos en este camino hacia ningún lugar. Pero bueno, nos tenemos a nosotros mismos y eso importa un chingo. Ya saben, recuerden por siempre que yo no los olvidaré. Besos y abrazos para todos y pásenme una chela. Y que después, ¿qué tiene, sí, sí, le ponemos la chela? Esa no es la que pusimos el veneno para las hormigas. Que no, bueno, no importa, igual el cancerbero está inmune. Un abrazo para el cancerbero. Fabián de Panamá, Panamá. ¿Cómo estás, Fabián? Nave María Tijuana y todos los desintegrados. Feliz 10 años por En Caso Whisky para toda la resistencia. Existe, cabrones. Feliz Canay de Querétaro, México. Un fuerte abrazo a todos en los 10 años del programa. Y si pueden decir la nave baja de México. Ah, ya, hemos respondido eso, sí. Canay, en el programa. México, exactamente. Así que esté muy preparado. Sí, que soy bueno. Hola, ¿cómo andan, chulos? Soy Miti. ¿Cómo está Miti? En este caso les deseo felicidades desde Australia, porque ya no estoy en Pamplona. Ah, no, está en Australia. Eso cambia, gente, claro, cambia radicalmente la canción, que pasa a ser 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. A Australia hemos de ir. A Australia hemos de ir. A Australia hemos de ir. Y en Australia, en el encierro de los canguros, porque Miki va con toda su cultura de Pamplona, con toda su cosa, se va el primer año que se va a hacer encierro de canguros, que desde una ladera van a salir saltando y son más peligrosos que los toros, les vamos avisando. Ahora les escucho desde la ciudad de Melbourne, Australia. Estoy muy contenta por poder celebrar juntos estos maravillosos, alegres y divertidos 10 años. Desde Cangurolandia brindo con un rico whisky por vuestro programa, y que si no hubiera sido por vosotros, no sería el mejor. En caso de que el mundo se desintegre, ahí ya vamos, besos para todos, dice la Miti, que nos gustaría que nos dé más detalle de cómo ha ido, qué fue detrás de un hombre, Miti. Sí, que sé. ¿Por qué ha llegado a Australia, Miti? ¿Cuestiones laborales? ¿Buscando un futuro mejor, lejos de la corona española? Miti, un beso para Miti. ¡Hola, soy la señorita Quilombo! ¿Cómo estás, señorita Quilombo? Desde Guadalajara, Jalisco, México. Chicos, una felicitación para estos 10 años. Hemos compartido juntos desde mi primera boda. ¿Ya cuántas bodas? Vale, ¿cuántas bodas lleva? Llevamos tres bodas con la señorita Quilombo, llevamos 3 bodas. Sí, por suerte no le avisamos a los candidatos de la historia de la fiesta Quilombo y no le ahuyentamos ninguno, porque nos gusta verla que se ande casando y ande intentando matrimonio nuevamente. Desde mi primera boda hemos estado juntos, solo que no sabíamos, pero bueno, ni importa. Pues levanto mi queja como buen animal de costumbres. Claro, cumplen años, cambia todo, y ahí está la pobre pelotuda de yo perdida, pinchando en todos lados para averiguar dónde carajos está el programa, y hasta teniendo que leer instrucciones, chingado. Es como que en mi casa es que ahora claro, bueno, muy bien, claro, mi cosa no es muy claro, mi hijo no se ponga malo, no, es pero es lógico, uno tiene es lógico. Como movimientos predeterminados. Exacto, ya se, y hace clic, clic, clic, clic, clac, clac, se abre, se descarga, hace esto, hace lo otro, se va. Muy bien, está muy bien lo que hace el Mico. No, muy bien, Mico, muy bien, Mico. Descontracturar. Igualmente creo que nunca fue tan bienvenido a un rediseño de página por los desintegrados, porque generalmente venían quejas de eso. Puta, miren, no se me abre la mamada. póngale. Ah, puto, a mí esos colores me chingan la visión. Ah, puto, a mí esas letras como que no, no. Y bueno, así que hemos recibido muchas felicitaciones para usted, Mico. Siéntase orgulloso y vuelva a su cueva. En este caso, la señorita Quilombo dice: es como si de pronto la cama te aparece en la cocina. Y ¡zas! Y tienes que averiguar dónde está todo. Che, la nave está rara. Y qué más, bueno, divertido. Y qué más divertido. Qué más divertido que aparecer durmiendo en la cocina. Sé que sí, nunca le ha pasado. Nalguitas al viento. Nunca, sí. No diga que nunca le pasó, señorita Quilombo, por favor. Sí, pues no le bueno, creemos. Es un gusto ser parte de esto, hacer toda mi vida, porque siempre he sido una desintegrada de corazón y mente. Y pues parece profesor de comunicación social. ¡Pelotudo! Habemos unos viejos desintegrados con mente de eterno puberto. Muy felices de eso. Emociones de imberbes, pensamientos de adolescentes y calenturas de los mismos. ¡Pero felices de ello! Dice la señorita Quilombo, que espero que ya encuentre todo en orden, sí, ¿no? Sí, sí. Un beso para la señorita Quilombo. ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí tengo una lista de desintegrados que se han comunicado con diferentes, o sea, siempre la misma temática que tiene que ver con los 10 años, con las felicidades, con lo que representa para ellos un todo esto, con lo que representa para todos nosotros. Y a todos les queremos agradecer a Penny Lane de Quito, Ecuador, al Juanchis de Catepec, Hot Pants, el Poke God, el Ángel Vengador de Guanajuato, Astro Jolly, Hilde Epifanía, que es un chingo, no la veíamos, Kirara de Torreón, el Mensajero Radial, Maqueiro Donte, la Cuatamala, la Keeper, el Tripuma, la Momia Guanajuateña, el Nefario y el primo de un amigo que andan mandando abrazos y festejando desde su propia chamba. No sé si soy ateo o eufórico, como pocas veces en el año, dice, ha mandado el diseño de un fondo de pantalla muy chingón. No sé si soy ateo, un abrazo grande para Mar68, para el Sombra, para el Ponquetón de Medellín, Colombia, la Kiwi Fénix, el Norteño de Reynoso, Tamaulipas, Jorgeño de Tarija, el Marto de Bogotá, Hunter de El Salvador, el Mojado de New York, el Claro Oscuro de Monterrey, la Pam, Cervecero Exiliado de Monterrey, la Peque y el Moped Pacheco, parejas desintegradas y las hay, el The Pain, el Relleno de Papa de Cochabamba, Bolivia, y estaremos cumpliendo absolutamente con el acuse de recibo de estas cosas que son tan emocionantes y que quedarán en la memoria de la nave María Tijuana pues pa' toda la eternidad. En caso de que el mundo se desintegre, tan sorprendente como tu suegra liberando gases, imposible hacer como que no pasa nada. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. No estoy diciendo Chávez no se va, estoy llorando, dice Helter Skelter de Caracas, Venezuela. ¿Qué dice Helter Skelter? Y después de lo que pasó, les cuento lo que pasó ayer. Sí. Después de que cerraron, terminó el programa, yo lo escuché y la mamada, en 5 minutos más tarde me quedé ahí mirando el monitor, póngale, escuchando el silencio. ¡Qué vacío tan grande! Chale, ¡pero qué vacío qué vacío sí, tan grande! Fui no, por unas arepas, fui por unas arepas, lo dije, comer, ¿pa' qué? O sea, no vale la pena. Hay que comer. No, me volví a sentar en la silla, miraba la pantalla ahí, el monitor, dije, escucho de nuevo el programa, ¿se puede escuchar? Sí. Dije, no, porque luego sentiré doble vacío tan grande. Madre. No, dije, voy a tomar algo para levantar una bebida espirituosa. Sí, y fui, bueno, chido. Inclusive me la serví, mojé mis labios y dije, esto sabe a angustia, Se nos deprimió. Sí, muy mal. Y entonces me fui al chat. Me fui al chat y entré por primera vez al chat desintegrado. ¡A huevo! Sí, a buscar consuelo. ¡Y lo hallé! Gracias a Gavix, al Federico 684 y al Javi Metal. Y yo entré y les decía, no me quedó ganas ni de hacer el pronóstico. Y ellos me decían, no, pero no se ponga así, don Helter Skelter, imagina todos los que están esperando el día viernes. No, realmente no me han quedado ganas. Y me decían, no, vamos a hacerlo juntos. Estuve allí como media hora, lo suficiente como para que ellos elaboraran el pronóstico que les redacté con sus propias ideas y que espero sea de su agrado. Así que una vez superado este intrincado momento, gracias a los desintegrados presentes en el chat, tenemos el pronóstico del tiempo del fin de semana. Hola amigos y amigas, con la responsabilidad de que no habrá lluvias de consideración y por motivo de los 10 años en caso de que el mundo se desintegre, el pronóstico del tiempo ha sido allanado vía chat por Gavix, Federico 684 y Javi Metal, quienes presentan a continuación el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Con la participación de la banda Abuelina, se esperan fuertes tormentas de rock en Oaxaca, México. Mientras que en DF mexicano, el smog no deja pasar el agua y se espera solo un chorro por la mañana. Habrá un desmadre de nieve en Kuwait. Eso después de bajar la temperatura de 45 grados centígrados a menos 7 en la tarde, producto del bombardeo de las nubes con muchos besos desde un helicóptero. En San Luis, Argentina, bajarán ráfagas de vientos de hasta 350 kilómetros por hora. Por lo que se recomienda no dejar la ropa tendida. Mientras tanto, en Buenos Aires, Argentina, un grupo de bailarines danzarán para atraer una tormenta eléctrica de grandes proporciones. Por lo que se recomienda usar gafas oscuras. Habrá lluvias torrenciales en el desierto de Atacama. Mucha nieve en el Cerro de la Silla, Monterrey. Y también sobre el Rancho de los Perritos. En Caracas, el frío y el calor llegan juntos, enfermando a la gente con estornudos. Entre tanto, en España, el Partido Popular hará brillar la pepa del sol. Pero solo sobre los franquistas. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Gavix de Oaxaca, Federico 684 de San Luis, República Argentina, Javi Metal de Monterrey, Nuevo León, México, y Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Desde Golden, Colorado, llega el Cimarrón. ¡Ah! ¿Cómo está, güey? Nuestro jefe de seguridad, Ana María Tijuana, está de cumpleaños. ¡Ah, huevo! ¡Feliz su cumpleaños, güey! Pirata Lagarto, 26 de febrero, 10 años de Encaso, 27 de febrero, 39 años del Cimarrón. Enhorabuena, cabrones, aunque no estuviera con ustedes desde el principio, o sea, a que a mis 29 años les digo que mi vida en aquel entonces era definitivamente un ejemplo ilustradísimo de la desintegración que jode. 10 años más tarde, o sea, hoy la vida es un ejemplo no menos ilustrado de cómo la desintegración evoluciona, mejora y crece en número de hermanos, vivencias y todas esas pelotudeces que compartimos día a día. La mejor y la más chingona paradoja para mis hermanos internéticos y la más jodida para esa legión de Martos y Robertos que se carcomen de envidia cada vez que nos escuchan reír desde el fondo de nuestras almas. Nos desintegramos para crecer, mejorar y echarle para adelante, y a la larga y a la corta nos llevamos de frente a todos esos joputas que en un momento nos dijeron: ustedes no van a poder. ¡Que viva siempre la puta resistencia, cabrones! ¡Felicidades, saludos y muchos años más! Por mi parte, como mis abuelos llegaron hasta los 99 solo para joder e hinchar las pelotas, pienso hacer lo mismo. Me retiro escuchando incomprendido del maestro sonero Ismael Rivera, el de Golden Colorado, el Cimarrón, al que le cantamos un feliz cumpleaños. ¡Un, dos, tres, va! ¡Que los cumplas, padres! Que los cumplas, Vales. Que los cumplas, Cimarrón. Que los cumplas, Vales. Sé que sé que viva Cimarrón. Un abrazo grande para nuestro querido amigo el Cimarrón. Feliz cumpleaños, güey. Damas y caballeros, llega el Rodox de Morelia, Michoacán, México. ¿Cómo está, Rodox? Cabrones, recordando si decía 10 años atrás, yo acababa de salir del Cerezo, Centro de Readaptación Social. Qué ironía, ¿no? Dice, saliendo, ingresé a estudiar y fue cuando comencé a escucharlos ustedes. Y desde entonces me di cuenta que siempre sería un desintegrado, salga de donde salga y entre donde entre. En toda la extensión de la palabras. Saludos, cabrones. Whisky, whisky, danse, whisky. Felicidades para toda la resistencia que existe. Dice el Rodox de Morelia, Michoacán, que le mandamos un abrazo bien, bien grande. Gabriel de Houston. Ah, ¿cómo está, Gabo? ¿Cómo están? 10 años. Yo nunca he celebrado 10 años de nada, dice Gabo. No, ¿cómo nada, que no? Es que nada me duró 10 años. ¿Qué quiere? A ver, dígame. Nosotros que... me parece que a Gabo lo conocemos casi 10, ¿eh? Y que, bueno, por eso, es, esto es lo bueno, primero. No, lo que no primero, se va a ir ahora. No, no me voy, pero lo primero que estoy celebrando que es esto. Ah, qué chido. Luego nada me duró 10 años, pero sé, bueno, esperamos que haya cosas que sí. Bueno, de hecho, el cumpleaños de Gabo. Sí. Cumpleaños de Gabo, pero más de 10 años tiene Gabo. Gabo parece muy chamaquito, pero tiene más de 10. Dice, no, nunca he celebrado 10 años de nada. De no ser por en caso de seguro, yo sería diferente. Gracias, hay que celebrar. Me voy dando tumbos por el calendario de Carl Sagan. Un abrazo grande a nuestro querido Gabo, todo un símbolo en la nave María Tijuana. Kira desde Parral de Chihuahua, México. Ah, ¿cómo está Kira? Tiene razón, pirata. Dan hueva los PDF. A Kira se ve que también le da hueva leer desde la PC o desde lo que sea. Quiere libros, quiere morder, quiere marcar, quiere oler. Hola, soy el hijo de Tlaloc desde Toluca, México. No más pasa para saludar. 10 años por lo rico de su lenguaje. Diría que tienen como más años, pero bueno, felicidades por los 10 años. Y como dijo un día el pirata, la única barrera que nos falta es tumbar a Chávez para que no haya competencia de antigüedad. Un abrazote, sí. Bueno, eso fue justamente cuando terminó. Dijimos, hemos superado a Bush. Sí, y va a ser difícil, va a ser muy difícil. Igual nos supera Fidel Castro, ya nos supera. Pero bueno, nosotros siempre vamos por más, ¿eh? No se preocupe. Un abrazo para el hijo de Tlaloc. Carlos Renato Sengarle desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está, Carlos? Es un hermoso programa el vuestro. Sí. Lástima que en el número 1817 hayan caído en un nivel de insultos rayano en la locura grosera y burda. Soy un convencido de que las malas palabras ayudan a definir situaciones que de una forma insuperable. Exacto. Si usted, por ejemplo, dice, quiere hablar de, no, y le pateó el culo, no es lo mismo que le aplicó un puntapié en el cabuz. No, es como con más enjundia. Las palabras por algo tienen su peso y su significación. Pero lo de ustedes... Y ustedes se fueron al carajo. Sí, al carajo, al carajo. Pero lo de ustedes se ha degenerado de una forma tal que no corresponde con el nivel que tenía esta hora. Es una lástima, dice. Todo Carlos. Se pierde. Y hay gente que dice que estamos como más ya no putean como antes. Y ya no mentan madres como antes. Es que todo se pierde. Son opiniones. Yo no sé qué pasó en ese programa. ¿Por qué? A lo mejor, mire que hay una posibilidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos un nivel, inclusive un contador de palabras que a veces dicha bacanas. Muchas veces son mexicanas. Y entonces a usted, a lo mejor que es argentino, dicen chinga tu madre, dicen la verga. Y a lo mejor fue un día de muchas puteadas en argentino. O sea, entonces usted escuchó concha, escuchó pero la puta que te parió, pero ¿por qué no me mamas la verga? Y entonces le sonó como más distinto, a lo mejor otro día, a lo mejor lo escucha y estamos más de al carajo come polla, ya tomar por culo, que se me parte la polla, que esto que lo otro, que hostia. Y le suena bien. Y quizás le suene bien. Mientras a un español por eso, bueno, no sé por qué estamos explicando todo esto. Trataremos de analizar la situación. Analizaremos, veremos y trataremos de conjugar que sean promedio de palabras. Exacto, de distintos, para no ofender a nadie. Y se van todos a tomar por el culo. O sea, os vais todos al carajo. Os vais todos a tomar por el culo. En caso de que el mundo se desintegre, se basa en una forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio, que a diferencia de las ondas mecánicas, no necesita de un medio material para propagarse. Salvo la colaboración de los suscriptores. Gracias por la radiación. ¡Desde México llega el Guajo! ¡Ah! ¿Cómo está, Guajo? Bien, sigo vivo. Llevo 3 semanas en el nuevo trabajo en el que tengo que lidiar con los robots más importantes del país y sus compinches que creen que fueron hechos a mano y que entonces, caro. Bueno, pero hacen lo que se les pega la gana. Realmente, un día les escribiré historias de lo que me ha pasado aquí en la que pondré en descubierto la supuesta inteligencia de estos robots. Lambert que tiene cuando están enfrente de la cámara de video. Bueno, finalmente, quiero comentarles que un nombre raro, realmente raro, ya sé que vine tarde y que la mamá de los nombres ya se acabó, pero realmente esto dije, lo tengo que compartir con todos los desintegrados. Es una chava que se llama Linda, la chamaca. Sí, sí, la chamaca se llama Linda. Linda. Pero además tiene un nombre que es medio común en México, que es Concepción. Es Linda Concepción, póngale Aguirre. Su mamá se llama Concepción, le pusieron Concepción el segundo nombre a ella. Por lo tanto, la chava se llama Linda Concha. Y de cariño. Linda Conchita. Linda Conchita, cuando era más chavita. Y ahora, una dama, es Linda Concha. Por lo tanto, la amiga de Don Palabras. No es lo mismo, ¿no? Que no. Qué bella panocha. Bella Panocha también, sí, puede ser, por ejemplo. Bueno, Bella Panocha, ahí tenemos un caso de lo que hablamos anteriormente. Sí. Linda Concha, en España, la Linda Concha, pero lo más bien. Ahora, pero usted no vaya a Argentina y póngale Linda a una nena, Linda Concha, y prepárese para que lo puten colores y para que sea la mujer más perseguida de los últimos años. Sí. Sin embargo, Bella Panocha. Bella Panocha. En Argentina podría ser. Bella Panocha Gutiérrez, qué lindo tu segundo nombre. Ay, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Y la mamada. Sin embargo, en México tendría que huir a pie por el Zócalo. Dice, bueno, saludos a Don Palabras, al Nasty y a el Demian, que hoy es, bueno, el cumpleaños del Demian fue ayer. No sé si lo saludamos al Demian, pero Demian, feliz cumpleaños. Dice el Demian que es su cumpleaños y le debe estar echando la hueva como siempre en Telcel. Un abrazo para el Demian, feliz cumpleaños. Y para eso trabaja en Telcel, sí, claro, ¿qué quieres? Si trabaja en Telcel, ¿qué quiere? Que trabaje mucho. Está bien, el Guajo se fue de ahí por las dudas, ¡ja!, para que no se le contagie la alarma. Un abrazo para el Guajo, para el Nasty, para el Demian en su cumpleaños y para el Don Palabras. Hola, soy la Regia Nocturna de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Regia Nocturna. Les cuento algunas cosas que me han traído de Capa Caída. Capa Caída, no, Regia Nocturna. Sí, ¿qué no, pasó? Mire, el animal nocturno le había ofrecido un trabajo bien chingón aquí en la empresa. Y ya estábamos muy ilusionados, inclusive con el pseudo sueldo que iba a ganar y haciendo cuentas. Solo esperamos la confirmación para platicarles a ustedes. Ay. Pero al final se canceló. ¡Puta madre! Yo he tenido mala racha en cuanto a las entrevistas y por alguna u otra cosa, bueno, no las he podido realizar y no he podido realizar una nueva desde la última que realicé. Y bueno, pero lo que yo considero peor es que, ¿recuerdan que les había platicado que mi hermana de 16 años había quedado embarazada? Ah, sí que sí. Bueno, ya estaba de 2 meses. Y bueno, después del proceso entre tenerlo, no tenerlo, que al final lo aceptó, que dijeron, bueno, vamos para adelante con eso. Y ya estaba ilusionada ella y hasta la familia toda estaba ilusionada. Bueno, pues era una nueva vida que venía al mundo. Y pues resulta que el lunes pasado fue a su chequeo de rutina y le dijeron que el bebé ya estaba formado, pero que su corazoncito no estaba latiendo. Ella y mi madre no lo podían aceptar, no lo podían creer. Fuimos a otra clínica con la esperanza de que fuera un error, pero solo fuimos para que confirmaran. Regresamos a la clínica, la internaron, le practicaron un legrado, ya salió y está recuperándose en casa la hermana de la Regia Nocturna, ¿no? Bueno, en casa de papás de los padres, pero no comprendo por qué a un adolescente de 16 años le tienen que pasar estas cosas. O sea, es muy duro. Ya es muy duro tengas 16, 20, 40, sea la edad que sea, ¿no? Bueno, con todo el proceso, le pido al niño elefante que la cuide mucho y que no, y que esto no le vaya a traer consecuencias en el futuro. Postdata, sé que no es el momento, pero tenía muchas ganas de decirlo, de entiendo si lo dejan para otra ocasión, dice la Regia Nocturna. Le mandamos un abrazo. Regia. Bien, bien grande, fuerza, sí, Regia Nocturna, un abrazo grande. Y bueno, y también hay que tener en cuenta que a los 16 años uno tiene mucha más capacidad de recuperación. Y sí, eso es lo que esperamos, Regia Nocturna, que tu hermana esté chingona, Un abrazo para la Regia y para su hermana. ¡Hola! ¡Soy Don Palabra! ¿Cómo está, Don Palabra? El nieto de la abuela Coti, desde el mexicano. Les felicito por estos 10 años de contar historias maravillosas, la risa de algunas tristezas y de cientos de historias de, bueno, realmente chingonas. Yo les comencé a escuchar gracias a mi amigo el Guajo. Él me enseñaba las historias que mandó y bueno, y ustedes leyeron, y fue hasta hace 2 meses que comencé a escucharlos diariamente. Son parte de mi rutina. Bueno, suena la alarma para despertarme en el celular. Inmediatamente me conecto a canal3.com y cargo el podcast. No tengo regalo para ustedes. ustedes, pues la crisis está muy cabrona. Bueno, solo tengo un gran abrazo para todos, para el Capitán, para la Muda, para el Mico y para ustedes, Pirata y Señor Lagartija. Sepan que me hacen el puto tráfico más leve y que cuando me siento emputado en el trabajo me pongo mis audífonos y ustedes me ponen de buena onda. Aunque a mi novia no le guste y me diga, esos argentinos son unos pendejos, me vale madre, yo lo sigo escuchando. ¿Y de dónde? ¿Pero por qué argentino? Sí. ¿Quiere que la puteemos en argentino, su novia? Sí, sí, sí. ¿Sabe lo que pasa? Su novia, es que no, es la novia. Por otro lado, tampoco ofenderle, no, la novia. Sí. Bueno, yo sigo escuchándolos y lo haré hasta que el niño de Phantom me lo le vamos a traer problemas en algún momento. En algún problema, Don Palabras. En algún problema, en habrá algún momento, conflicto con su novia. Su novia acaba de levantarse la falda, mostrar el ojete. Y nosotros le vimos ahí el sello de la Marta. Por lo tanto, ese lunar que ella oculta, que dice, no mames. En un momento nos va a separar. Si usted lo ve con una lupa, tiene una M de Marta. Y en algún momento esto le traerá problemas, Don Palabras. Esperemos que no. Un abrazo para el Don Palabras y para la novia, que nos trata de pendejos, pero no le guardamos ningún rencor. No. Hola, soy el Indio de Santa Fe, República Argentina. ¿Cómo está, Indio? ¡Feliz 10 años, manga de puto! ¡Saludos! Luego viene, no, pero de onda, por la amistad, por que nos une, sí. ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? La verdad es que no sé cómo sería mi vida sin escucharlo. Por otro lado, se quejan de la invasión de hormigas. Y yo tuve invasión de alacranes, manga de puto. Eso sí es grosso, no son hormigas. Hormigas las pisáis a la mierda. El alacrán es el alacrán que se viene al alacrán. ¿Y cómo hace? En otro, mire, el pirata no leyó mi mensaje, que era mucho más largo, que decía todo lo que hice. Y en otra ocasión contaré cómo los maté. A todos los alacranes. A todos. Que tuve, no quiero robar mate. ¿Quién era el que se había puesto el zapato y tenía un alacrán dentro? Yo estoy confundido entre el último y el Psycho Killer. Me parece que fue el Psycho Killer. El Psycho Killer convivió con un alacrán en el zapato durante todo el día. Cuando se lo sacó, dije, no mames, chinga tu madre, y se desmayó automáticamente, totalmente envenenado. Esa es la historia que, bueno, conocen mucho, pero algunos nuevos no deben conocer. Sí, era el Psycho Killer el que se había calzado un alacrán directamente. Bueno, es mi regalo para los 10 años, acompañada de cerveza bien fría. Bueno, postdata lagarto. Para empezar con buena vibra, estaría de madre de un concha metalero, ¿no? ¡Ja! Pero estamos con resaca, güey, con goma. O sea, no pida nada. Solo un concha así. Sí, un concha simple. Concha. La Troyoyana, el tiempo punto indeterminado entre Leo y Rawson, Argentina. ¡Hola, Troyoyana! ¡Felices 10 años, cabrones! En realidad, no sé cuál es la fecha exacta, pero no quería que estás con campanita. Bueno, yo sí que sé que es cuando, es todo el tiempo, Troyoyana. Usted no se preocupe por nada. De a poco me voy reconstruyendo, dice la Troyoyana, que estaba destruida. Y como siempre estoy haciendo lo que ustedes, los desintegrados amigos, me enseñaron. Resistir, sé que sé. Bueno, una vez más les digo que los quiero muchísimo. Besos a toda la nave. ¡Chau! Dice la Troyoyana, se va con campanita. Nosotros también la queremos. Nosotros también. Está Cris de León, Guanajuato, por aquí. Está el Garzal, el chileno vengador, el relleno de papa. Estamos todos, estamos listos para brindar, cabrones. Y brindamos. Brindamos por el casi me vomito de Lakeland, Florida. Por el Colo de Lima, Perú. Por el Picho de North Carolina. Por el Tebecos de Tarija. Por el Foyinski del DF mexicano. Por el fotógrafo. Por el perro negro. Por la cuca, el Poké Godlord con machete, el pastelito atómico de Tijuana, Baja California, por Lalo de Toluca, por el señor Eric, por toda la banda. Y así nos despedimos, cabrón, todos quedan por este programa en sus monitores, solemos por nuestro escudo a través de la red de retransmisores terrestres. ¡Adiós, amigos! Nos estaremos reencontrando el lunes. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Darsaldius de Mérida, Yucatán. ¡Sí, qué fe, Darsaldius! Un abrazo grande para Darsaldius. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer. Saludos desde Tepic, México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral. Saludos, conmigo en el norteño de Reynoso, como dice. Hey, con mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Tumbera, Venezuela, y mi amigo. Buenas, soy yo, el Roy. Vishnu, de Juliaca, Perú. Saludos desde Monterrey. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo, México.